The Invader, Indeseables, SDA, Heidi, Oscuros, Búfalos, y por otra parte tendremos a Gandaya, Lucha de Clases, Hachazo, Santa Mano, Derrotados, Extorsión Incontrolada, La Alegría del Agua de la Huerta, Parkinson, Damian Lord, Frankenstein Noises, Combo Caníbal, Magia Negra, Positivos, Escáñamo, Cafegua, Hoja de Berza y una banda mítica de León, Brutos Secos. Y esto es lo que va a ser el programa de este lunes. Espero que os guste. Es un homenaje a la música que se hace en León. Y desde aquí, desde quien os habla, Juan Sin Techo, desde Golpe de Voz, desde W Radio, queremos hacer ese pequeño homenaje. Pues nada, os dejo con una larga lista de buenas bandas y decir que próximamente volveremos a las ondas, vamos a coger unas vacaciones, volveremos a principios de septiembre con muchas ganas y esperemos que todo mejore, que paséis buen verano y a ver qué os parece estas bandas de León, que algunas existen y muchas ya no existen. Pues nada, un placer escuchar y vamos viendo, si tenéis alguna duda lo vamos comentando. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Volverá. necesita urgentemente. We'll be right back. sombras no dejan paso a la claridad. Época de luchas, sangre y sudor, asesinatos sin pudor. El mal reina con violaciones y fechorías en una región llamada la Valdería. Del pueblo de Nogales surgirá de entre los mortales un hombre duro, de corazón puro. El destino le guiará en el camino hacia la gloria, para entrar por siempre en la historia. Ahora puedo ver la luz. Ya me encuentro en plenitud. Ahora puedo comprender la magia blanca y su poder. agua de esta puta sociedad. Luchar por la solidaridad de toda falsedad, defensa la igualdad. Luchar contra toda hipocresía, toda la doctrina que rige las jerarquías. La burocracia vive sin parar, mientras por las calles muriendo de hambre está. Esa burocracia vive sin pensar que su misma pena muere sin parar. Luchar por la solidaridad de toda falsedad, defensa la igualdad. Luchar contra toda hipocresía, toda la doctrina que rige las jerarquías. Hay que exterminar la desigualdad, racionalidad. No vas a humillar, no vas a despreciar en esta sociedad. Puto. La incompresión, la marginación, la explotación, su degradación. Voy a hacer saltar, voy a reventar a esta sociedad, la puta sociedad. Luchar por la solidaridad de toda falsedad, defensa la igualdad. Yo hay contra toda hipocresía, toda la doctrina que rige las jerarquías. Callar. Ejército, abolición. Cada perdimos en armas es una buena razón. Ejército, abolición. Cada vida perdida es mucho más que una razón. Ejército, abolición. Cada campo de tiro es una buena razón. Ejército, abolición. Cada uniforme, cada mando y cada galón. Vamos a callar. Con el odio

Yeah. ilusiones de los sueños llanos y no rozas pieles claras, hunde el llano de los santos malos, las historias sordas locas. Y seguimos con más bandas de León, este homenaje a bandas de hace muchos años, aquí en Golpe de Voz, este especial Bandas de León, y espero que os estén gustando hasta el momento lo que ha sonado, y vamos ahora con un puñado de bandas que tuve la oportunidad de meter en ese recopilatorio Eructo de Ajo, y que bueno, la verdad que hace muchos años que se publicó, y bueno, me apetecía que hoy tuviéramos oportunidad de escucharlo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

sociedad. Todo es fácil, me hace confusión. Entre la población. Los empresarios, mandan a la puta calle, a miles de currantes. Y los viejos militares, los cruces y más cruces. Caso pesadilla, mi cuarto tan, esta patente en cada ciudad, con otros cabellos y distintas formas. Documentación. We'll be right back. estaba ahí. No se oye nada, pero es igual, ya se oirá. contraprestación. Basta ya de aguantar todas tus falsas palabras. No vayas a defender su riqueza con las armas. No, no, Pilino. No, no, Pilino. No, no, Pilino. Ni tampoco prestación. transición y local. Y te agarras en la mano, no podemos ensayar. De repente a un colega se le ocurre pensar, chicos, ¿por qué no vamos a primera toca? El coche del bajista ya se acaba de arrancar. Los rockers van delante, los instrumentos detrás del arco y el rockabilly. Andan ahora sobre el ruido. Vamos a bailar a la thank you. Pues este ha sido el homenaje para las bandas de León de hace un montón de años que me cedieron unas canciones para hacer el recopilatorio Eructo de Ajo. Y bueno, como dije antes, el pequeño homenaje a ellas, a estas bandas. Pues nada, ponemos punto y final al programa de este lunes. Volveremos en septiembre con muchas ganas. Vamos a tomarnos unos días, vamos a cuidarnos del virus, que hay que cuidarse todo el mundo. Y mucha precaución, disfrutar del verano. Aunque nos toque llevar la mascarilla, aunque tengamos que pasar ganas de abrazar a nuestra gente, pero bueno, es lo importante, cuidarnos y estar en septiembre juntos, escuchando una vez más Golpe de Voz, como siempre, en W Radio, con Juan Sin Techo al habla, y de 6 a 8 de la tarde, como siempre, en la 107.9 y en www.wradio.com. Pasar buenas fiestas, pasar buen verano y disfrutar día a día. Un saludo de Juan Sin Techo. W Radio.